cobras por montón. En el amor, millones de caricias, consignarlas en tu cuenta. En una sola transacción, un café de todos mis bienes a tu cuenta. Quiero invertir en el amor. Quiero invertir en la pasión. Un milloncito, dos milloncitos, tres milloncitos de abracitos y besitos. Dos milloncitos, tres milloncitos. Oh.